Y venimos rápido de la pausa porque estamos teniendo un puente entre Villajardino, Argentina y México. Del otro lado de la línea lo tenemos a Darío Fuentes, que es de la pastera del Museo Che Guevara en San Martín de los Andes, porque ayer martes 15 se inauguró en el Senado de la República la exposición Cuando Ernesto Soñó al Che, en la República de México estamos hablando. Buenas tardes, Darío, ¿cómo estás? Buenas tardes, Darío, ¿cómo estás? ¿Todo bien? ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo está todo en México? Muy bien, bueno, aquí estamos en Ciudad de México. Bueno, vinimos a traer una muestra que venimos trabajando con un equipo para Caminos del Che y para los museos. Es una muestra que se llama Cuando Ernesto Soñó al Che. ¿Sí? ¿Se escucha bien? Se escucha perfecto. Sí, se llama Cuando Ernesto Soñó al Che. Es un trabajo, es una muestra multimedia que vinimos a presentar aquí al Senado de la República de México, junto con Julia Perier, parlamentaria del Mercosur y referente del hogar misionero del Che, hay un Caragote ahí. Vinimos con esta muestra que es un poco diferente porque, bueno, plantea desde la gestación, ¿no?, en Caraguataí hasta Tuxpan, sería, ¿no?, hasta la salida al cuando se sube al Granma junto con la expedición que comandaba Fidel Castro. Es decir, la muestra plantea toda esa etapa, es una línea de tiempo en la que se va contando cada uno de los momentos de su vida, los viajes fundamentalmente, y un destacado particular de su estancia en México, que a juicio del trabajo que yo estuve realizando, México es uno de los lugares claves en su vida, ¿no? Quizás poco destacados, y sin embargo muy importante, ¿no? Darío, calculo que ayer cuando fue la recepción en el Senado, mucha gente en México, que debe ser parte de esta causa guevarista, porque ahora con este gobierno de López Obrador, calculo que se deben haber resucitado muchos de los ideales y de la historia que une a Cuba, Argentina y a México. Sí, sin duda. Este gobierno, seguro, porque fuimos invitados por el Senado y por el partido gobernante, el Morena. Allí estuvieron presentes en la apertura que se hizo ayer, estuvieron presentes, senadores, la presidenta de la Comisión de Cultura del Senado, también estuvo la responsable para Latinoamérica y el Caribe, estuvo nuestro embajador, Carlos Tomada, y el consejero político de la Embajada de Cuba, no pudo estar el embajador, pero estuvo el consejero político, que es el segundo en el rango de la embajada. Y hubo distintos senadores también en el panel. Y ahí estuvimos con Julia presentando. Realmente fue, un honor, una emoción muy particular, porque, la tamaña representación política que había en esa apertura, ¿no? Senadores de la República de México, nuestro embajador, la Embajada de Cuba, así que fue realmente muy emocionante y muy muy importante para nosotros poder traer los Caminos del Che aquí a México y haber tenido tan buena recepción, ¿no? Son nuestros representantes junto a Julia en esta primera salida de los Caminos del Che al mundo, ¿no? Sí, habíamos tenido una experiencia también con Julia antes en Uruguay, uh-huh, Montevideo, pero esta distancia y además realmente plantear una cuestión que por ahí está menos presente incluso hasta para los propios mexicanos, de esto de que la importancia que tuvo este país y la Ciudad de México en particular para su vida, ¿no? Fue realmente, él llega con 26 años aquí a Ciudad de México y un muy joven, y después de haber realizado una serie de viajes en su vida, los viajes que hacía Ernesto no eran como un turista, sino eran un viajero particular que se involucraba y experimentaba y vivía, de algún modo, los viajes eran como una herramienta de autotransformación, ¿no? Pero bueno, todo ese proceso que venía viviendo él a raíz de los distintos viajes que hizo por Sudamérica, por Latinoamérica, de algún modo aquí en Ciudad de México, ahí decíamos, en ese momento estábamos a pocas cuadras de donde sucedió el encuentro con Fidel Castro, ahí en la famosa casa de María Antonia González, que bueno, ahí donde se encuentran Fidel y el Che y finalmente Ernesto, aún Ernesto en ese momento, decide, bueno, sumarse a la expedición, y realmente es un salto cualitativo muy importante en su persona, porque bueno, empieza a formar parte de una organización, de algún modo organiza un poco sus utopías y sus ideas en una organización concreta, con un fin concreto que fue, bueno, la expedición que parte de Tuxpan hacia la isla, ¿no? Darío, ahí te uso un poco de reportero porque has hablado del lugar donde se juntaron. Quería preguntarte si sigue en pie el lugar como era, lo tienen conservado. ¿Hay alguna placa conmemorativa de lo que ha pasado en ese lugar? Sí, sí. El lugar está en Parán 49, es en la dirección de en Ciudad de México. Ese lugar está, sí, sí, hay una placa. Y bueno, y después hay varios lugares que hay un pequeño circuito que realiza el gobierno de la Ciudad de México, referido a los 4 o 5 lugares que tienen identificados, el Café La Habana, que era un lugar, un punto de encuentro, el Hotel Galveston, Nápoles 40, que fue un lugar donde vivió, y bueno, el Hospital General, bueno, ahí hay como varios lugares de referencia. Pensemos que él vivió 2 años aquí, y bueno, 2 años en la vida de Ernesto es un montón, sí. Porque bueno, era un muchacho muy activo y bueno, él trabajó como médico haciendo guardias, también se dedicó a la investigación, publicó un trabajo sobre alergia, trabajó como fotógrafo en la calle, trabajó como fotógrafo profesional para una agencia argentina que se llamaba Agencia Latina, que cubrió los Panamericanos de México del 55, y bueno, y después todo el proceso que vivió alrededor de sumarse a la expedición que comandaba Fidel Castro, ¿no? Todo lo que fue la etapa de entrenamiento, y bueno, convengamos que otro dato importante también, bueno, no solo que se casa aquí en México, sino que tiene a su primer hija, su primer hija mexicana, Hilda, sí. Beatriz. Sí, que falleció. Que falleció, sí, falleció con su primera edad que él. Que claro, con su primera esposa que era peruana. Su primera esposa, Hilda Gadea, claro, peruana. Ellos se casaron aquí y bueno, más allá de que fue un matrimonio corto, por las propias definiciones también de Ernesto, su hija mexicana vivió con él en Cuba también, ¿no? Claro. Y así que hay mucho en la vida, y es muy, ¿cómo decir?, no solo por la cantidad de tiempo y por las cosas que hizo, sino por lo importante que significó ese encuentro, ¿no? Digamos eso, cuando esa noche en la que Ernesto soñó al Che, ¿no?, poéticamente hablando. Pero bueno, es muy importante, y una cosa que disculpen que se me va un poco del aire, estamos, sí, a una altura aquí en la, sí, ciudad, me imagino. Estamos a 2000 y tantos metros. Pero bueno, una de las cuestiones planteadas en la propia apertura que fue que bueno, la posibilidad que planteamos de que esto pueda ser la semilla o hacer el inicio de la concreción de un museo de homenaje aquí en Ciudad de México. Mirá qué bueno, porque bueno, por supuesto ese sería el segundo camino del, sí, Che, porque tienen un recorrido bastante interesante. Nosotros lo tenemos más espaciado en toda la Argentina, pero México, pues, según vos lo destacás, tiene como un camino propio. Sí, sí, claro, claro. Además, el recorrido no solo Ciudad de México, viviendo en Ciudad de México, el recorrido, bueno, ya es conocido de su interés por las culturas precolombinas, y bueno, recorrió todas las que están por acá, ¿no? Uxmal, sí, Palenque, Teotihuacán, bueno, realmente era un interés muy grande de él en la cuestión precolombina, ya lo vimos en los otros viajes, con Machu Picchu, bueno, con todos los lugares en Guatemala. Y bueno, la muestra un poco hace hincapié en esta última etapa, en lo que en Guatemala y México, más allá de que completa toda la línea de tiempo, bueno, hace hincapié en esta última etapa, que bueno, es un poco decisiva, ¿no?, para el trabajo, por lo menos como investigador sobre la vida del Che. Considero que bueno, realmente es clave en su vida, ¿no? Totalmente. ¿Y el museo dónde va a estar emplazado? No, bueno, es una idea, es un proyecto que de algún modo estamos charlando y de algún modo ofreciéndonos como integrantes de los espacios, ¿no?, y museos de homenaje en la Argentina. De algún modo tenemos el conocimiento, la experiencia y también, bueno, una cantidad de documentación acumulada y de experiencia acumulada. Pensemos que, bueno, Altagracia tiene 20 años y, bueno, La Pastera tiene 14. Uh-huh. Así que, bueno, todos hemos acumulado experiencia, conocimientos y documentación, ¿no? Darío, el otro día hablaba con un investigador y periodista de acá, Juan Cruz Taborda Varela, con un concejal de la ciudad de Córdoba. En su momento también lo decía Pacho Donel. Acá en Argentina hay lugares donde es como que quieren olvidarse definitivamente de Ernesto, sobre todo que acá fue Ernesto, no era el Che. Y su casa de la calle Chile 288, donde nació Juan Martín, fue derrumbada. Nadie quiso hacerse cargo de mantenerla en pie y comprarla por algunos dólares. No se hizo la placa conmemorativa que por extensión del Consejo Deliberante. Y mirá, nosotros, tantos kilómetros para el norte, en México encontramos tanta gente que lo sigue admirando y sigue dando muestra de todo esto. Sí, realmente incluso nos llamaba la atención que incluso se conociera tan poco de este tiempo. Nosotros esta muestra multimedia, durante todo el recorrido, son casi 9 metros, es una gran lámina la que además tiene el código QR, en los que, bueno, uno puede acceder a audios de entrevistas que, bueno, que hemos hecho con el equipo de La Pastera durante todo este tiempo, desde que yo estoy trabajando en esto de la investigación sobre para el museo de La Pastera y para Caminos del Che. Y bueno, eso hemos Estos audios contienen entrevistas. Por ejemplo, habla Juan Martín, Alberto Granado, Calica Ferrer y Mirna Torres, que quizás alguien menos ubicado, también menos referenciado, pero bueno, es una guatemalteca que es las primeras personas que conoce cuando él llega a Guatemala. Y bueno, se hacen amigos. Ellos, a través de Mirna Torres, él conoce a Nico López y a los cubanos que estaban en Guatemala en ese momento exiliados, lo que, bueno, después lo termina conectando con Raúl Castro y después con Fidel, ¿no? Claro. Entonces Mirna Torres relata, tiene un relato muy muy fresco sobre ese tiempo, y bueno, ella lo ve en Guatemala y después lo vuelve a ver en México. Uh-huh. Hasta incluso conoce a la casa, lo conoció a Fidel, por supuesto, ¿no? Ella no era una integrante de la expedición ni nada por el estilo, era una amistad, pero bueno, muy cercana, y su testimonio es muy muy fresco, muy muy real y muy concreto, ¿no? Ese audio, después, cuando puedas, me tenés que pasar el link porque no lo escuché. Sabía de él porque me había comentado una vez, creo que Celeste, tu compañera en La Pastera. Pero bueno, Darío, no te queremos robar más tiempo. Sabemos que los medios de comunicación de México se están haciendo muchísimo eco de esta muestra que va del 15 al 18 de febrero. Quería preguntarte, entre ayer y hoy, ¿cómo viste la recepción de la gente? ¿Ha pasado gente por ahí, por el lugar? Sí, bueno, realmente es un edificio, es el nuevo edificio del Senado de México. Es un edificio muy muy impactante, muy de dimensiones muy importantes, bien a lo mexicano. Y bueno, es un lugar de gran tránsito interno. Ahí están todos los senadores de la República con sus equipos. Y bueno, sí, hay una circulación importante. Y bueno, tuvimos el honor de compartir uno de los espacios grandes ahí que hay, se llama La Cuña, bueno, es el centro del edificio, compartirlo con una muestra también muy importante que había sobre los 50 años de México y su relación con China. Así que, digo, eso también le suma público al circuito interno de las muestras ahí dentro del propio edificio del Senado, ¿no? ¿Hasta cuándo se quedan, Darío? Bueno, yo estoy volviendo el lunes, uh-huh. Ya con la muestra de vuelta. Uh-huh. Y bueno, y con la perspectiva, hemos charlado mucho también con el embajador aquí, en nuestro embajador aquí en la Argentina, que él también estaba muy interesado con esta propuesta que quedó en danza de la posibilidad de constituir un espacio de homenaje permanente aquí en Ciudad de México. Hicimos la orden para colaborar en este proceso en el que estamos muy interesados, porque bueno, los caminos del Che son mucho más que la Argentina, por lo menos eso es lo que creemos y estamos convencidos, y si podemos ayudar a esto, a expandirlo, bueno, en esa tarea nos hemos dado un poco con Julia, y por supuesto con otros, en esta oportunidad no pudieron participar otros espacios, ya iremos abriendo camino para que podamos, de algún modo todos, vivir la experiencia esta de poder estar hablando del Che en otro país, en una de las patrias del Che poco reconocida, porque realmente México, Cuba y Argentina, a mi humilde juicio, bueno, son de algún modo las tres patrias del Che más importantes. Totalmente. Darío, agradecerte a vos y a Julia por ser nuestros representantes. Yo creo que toda la causa guevarista en Argentina, ya sea desde un medio de comunicación, desde Villanidia, desde Selche, desde Caraguataí, desde La Pastera, todos estamos un poquito ahí con ustedes haciendo fuerza y agradeciéndole un montón todo este esfuerzo que hacen para representar a Argentina y a Ernesto en todo el mundo. Así que agradecerte muchísimo, muchísimo todo. Realmente para nosotros es un honor, es un orgullo y bueno, haber estado en esta casa de la República de este país tan importante y ha sido, bueno, un honor. Y por supuesto haber estado acompañado por nuestra embajada, mucho más aún, porque bueno, le dio la institucionalidad y la fortaleza que tuvo y que tiene en este momento, bueno, así que bueno, muy contentos y bueno, por supuesto, orgullosos y agradecidos por el apoyo de ustedes y desde la radio, que siempre están con nosotros. Darío, abrazo grande y buen viaje de vuelta. Bueno, muchísimas gracias y bueno, estamos en contacto. Chau, chau. Adiós. Darío Fuentes, representante de La Pastera y de los Caminos del Che, Argentina en México, en esto que se ha dado de llamar Cuando Ernesto Conoció al Che, del 15 al 18 de febrero de este 2022. Esto está en el Senado de la República de México. Ahí hablábamos de todos los lugares. Era hora que esto se empiece a dar y que el Che empiece a circular nuevamente por todos los lugares donde circuló hace nada más y nada menos que 70 años.